Cabecol apoya la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Cabecol siempre ha creído que la frontera, el cierre de la frontera fue un gran error y que es bueno que se rectifiquen los errores y por consiguiente es bueno que se abra la frontera. Creemos que lo que pasó el fin de semana es un primer paso para la normalización de las relaciones en la frontera, puesto que está limitado únicamente a el tránsito peatonal. La gente va a Colombia y compra cosas en Colombia. Creemos que ese proceso de normalización de la frontera debe ser mantenido de manera que no sea la gente la que vaya a Colombia a comprar cosas, sino que los productos colombianos pasen la frontera.